Claro, un saludo a todos los que tienen la posibilidad de hacer este intercambio, hablar con nosotros, los compañeros de guerra y todos los políticos de la independencia colombiana. Quiero enviar un fraternal abrazo a todos que de una u otra forma y con esfuerzo prestan en tanta solidaridad con los prisioneros de guerra y todos los políticos que hicimos en Colombia. Con una crisis social que toca fondo y con una situación de guerra que el Estado insiste en mantener, a pesar de las constantes propuestas de ese bilateral del fuego que hace la insurgencia, los prisioneros políticos y de guerra estamos atentos al avance de los diálogos y mantenemos nuestra firmeza y nuestra lealtad a los funcionarios del ejército del pueblo, la FARC. Hacemos una extensiva invitación en Colombia y en el extranjero para que aporten una participación en la solución política y dialogada a la grave situación social que vive nuestro país. Sigue siendo lamentable ver cómo el pueblo se sume en la miseria, el hambre y la falta de oportunidades. Cada vez más capas de sectores de nuestra sociedad deben organizarse para reclamar los derechos y no permitir que las políticas gubernamentales los aplasten. Hoy, por ejemplo, son los caficultores, ayer eran los indígenas y los estudiantes, los médicos, los pensionados que mueren en las filas para reclamar su pensión, los afectados por los servicios públicos y la valorización, etc. Así que es claro y real que en Colombia hay un problema grave a nivel social, ¿no? Y existe una guerra revolucionaria que busca cambiar de fondo todas las causas que hoy nos sumen en la inequidad y en la injusticia social. Por eso hacemos la invitación a todos ustedes, colombianos y extranjeros, a que aporten en esta situación. Entre todos, logremos darle un vuelco a esa sociedad para que todo esto sea transformable. Vamos adelante, compañeros, con el apoyo y el esfuerzo de todos lograremos ver una nueva Colombia. El pueblo verdaderamente goce de sus necesidades básicas, satisfechos, y eso nos permita ver más allá, a lo que es el verdadero disfrute de la vida. Damián, preso político, prisionero de guerra de las paredes.